Te contamos que la justicia confirmó el procesamiento de César Aracaki y Dimas Ponce. La Cámara Federal ratificó ayer el fallo y la prisión preventiva para los dos militantes del Partido Obrero. Los dos están acusados de haberle ocasionado lesiones a uno de los policías que formó parte de la represión del 18 de diciembre pasado en marco de una manifestación que rechazaba la reforma previsional. Pero para conocer qué es lo que sucedió con este fallo, es que ya estamos en contacto con Liliana Alanís, integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha y abogada también de tanto Dimas Ponce como César Aracaki. Buenos días, Liliana, aquí María Eugenia te saluda. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué es lo que sucedió con este fallo y por qué la Cámara lo ratificó? Mira, en realidad no es tan así. Vamos por etapas. Nosotros nos presentamos a la Sala 2 a apelar el procesamiento del juez Torres. El juez Torres procesa tanto a César como a Dimas en orden a tres delitos: la intimidación pública, el atentado a la autoridad y las lesiones en agresión. ¿Sí? Uh-huh. Esos son los tres delitos que ya se bajaron del original que tenía Torres, que eran lesiones graves. Cuando me refiero a que bajan, digo que son delitos más leves, delitos menores. Y nosotros, bueno, consideramos, por supuesto, que tanto César como Dimas no tienen responsabilidad por ninguno de esos delitos, y así lo expusimos en la audiencia en la Cámara. Uh-huh. Al tiempo que se presenta esto, el fiscal de Cámara, un fiscal tristemente célebre por sus actividades o sus modos de reaccionarios de obrar y de operar, al punto tal que en el caso de mis defendidos los tildó de fieras antisociales, pide que se agrave esa imputación, que se agregue también el delito de rebelión y que se revoque la libertad que les había otorgado el juez Torres. ¿Qué es lo que resuelve la Cámara? En primer lugar, rechaza de plano el agravamiento que pidió la Fiscalía, tanto Rívolo como después el fiscal Moldes. No existe ese delito, no se puede investigar ese delito, los chicos no son responsables de ese delito. En siguiente lugar, nos hizo lugar, valga la redundancia, a el hecho de que no existe intimidación pública. Uh-huh. Por ende, quedan vigentes dos tipos penales. Dos tipos penales que, es importante que lo destaquemos, en el caso de una condena, serían de ejecución condicional por el monto de la pena. Es decir, que la prisión preventiva viene a ser un exceso. Entonces, ahí es donde llega la nueva falacia, la nueva arbitrariedad, esta vez por manos de la Sala Segunda, en la que, ante esta situación favorable, por lo que se explica, sostiene que igual tienen que estar detenidos. Obviamente, más allá de lo que dicen las cataratas comunicativas, ni César ni Dimas van a volver a prisión, al menos hasta que la Cámara de Casación Penal, o sea, la instancia y el recurso que nosotros estamos presentando en la propuesta, Liliana, confirme lo que manifiesta la Sala 2. En el fallo de los jueces de Irurzun y Farah dicen que las imágenes que comprometen a Ponce y Aracaki ilustran los hechos que los incriminan. ¿Esto es así? ¿Se puede verificar efectivamente a partir de las imágenes que están disponibles para la justicia que tanto Aracaki como Ponce están directamente relacionados con los delitos que se les imputan? No, de ninguna manera. Las imágenes que están en la causa, que son básicamente muchas de las que están son... Estamos perdiendo la señal, Liliana, por ahí sí. A ver, ahí. Ahí está. Bueno, estas imágenes que te decía recortadas indican justamente lo contrario. Que ni César ni Dimas son los causantes de la lesión del policía Escobar. De hecho, se ve en el momento en el que el policía Escobar cae herido y que ni César ni Dimas estaban en ese momento. Todas las imágenes que ellos determinan son imágenes que nosotros ya hemos rebatido a principio de año, demostrando sitio, lugar y cómo, y los elementos que tenían cada uno de los compañeros, que no de ninguna manera pueden dar cuenta de los delitos que se les están imputando. ¿Ves de la es mano? Es una maniobra, uh-huh. Porque si no, lo que si fuesen reales esas imágenes, tendrían que hacer, como sí hicimos nosotros, decir, bueno, en el minuto tanto, se establece tal acción. Que nosotros sí lo pautamos minuto por minuto, decimos, miren, en el minuto tanto, se lo ve acá, se lo ve allá, se lo ve acá, y las acciones no se condicen con los delitos que les están enrostrando. Decías recién, es una maniobra. ¿Ves este fallo y todo el desarrollo de este proceso como una estrategia para profundizar la criminalización de la protesta y de alguna manera también avalar la represión? Absolutamente. Es un fallo a pedidos del Ejecutivo Nacional. Es un fallo que además se dicta a pocos días de la marcha del 8 de marzo, otra marcha que va a ser multitudinaria. Se dicta, seguramente habrá que ver qué es lo que ocurre con la situación de los compañeros del 14 que tuvieron la audiencia posterior a la nuestra, que también resuelve la misma Cámara. Es otra vez, como decíamos en un principio, es una espada de Damocles que pende sobre César y Dimas, pero que se hace extensible a toda la clase, toda la clase trabajadora, a todo aquel que se movilice en defensa de las libertades democráticas, de los derechos del trabajador, de la no vulneración de los derechos adquiridos y toda esta situación de ajuste que estamos viviendo. ¿Quedan detenidos de la represión de diciembre pasado? Quedan tres. ¿Tres personas? Tres personas. ¿Y en qué situación están? ¿Tenés conocimiento? No. La verdad que no. Es que están detenidos y, bueno, próximamente en esa causa las defensas que tenemos nosotros de APEL están en libertad, pero, digamos, la arbitrariedad por la cual están detenidos esos compañeros es posible a todas luces también. Entonces, por lo tanto, mientras tanto también, tanto César Aracaki como Dimas Ponsi permanecen en libertad con un proceso abierto. Exactamente. Liliana, te agradecemos muchísimo por contacto con FM La Tribu. Seguiremos profundizando sobre esta situación y ver cómo va avanzando entonces la causa por la imputación de César Aracaki y Dimas Ponsi. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las 14 horas, el micro 2162, habrá una conferencia de prensa donde van a estar César y Dimas y referentes del Partido Obrero hablando sobre esta situación. Te mandamos un abrazo. Gracias. Hablábamos con Liliana Lariz, abogada de César Aracaki y Dimas Ponsi, justamente estos dos militantes del Partido Obrero incriminados en acusaciones que tienen que ver con haberle ocasionado lesiones al policía Escobar en el marco de la represión del 18 de diciembre pasado.